Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Toras Gelato Café, quedarán helados de placer. Y Sabina y el viaje a Virtuosia, una novela de Sándor Gerendas. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada y para no perder la costumbre, amigos resilientes, sobrevivientes todos, bueno, sobrevivimos, ya estamos en el 2016, a este show radiofónico que se llama Librería Sónica. Literatura para untar. Nos escuchan a través de Radio Caracas Radio 750M. Y a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Guacare Estéreo 96.1 FM allá en Estado Carabobo, de los sábados de 8 a 9 de la mañana. Y Promesa 103.1 FM en Valencia, los domingos en la noche de 9 y media a 10 y media. Les saludamos Linsabel La Rana Noguera y Jason Verde Maldonado. También pueden escucharnos, tal como es costumbre, a través de rcr.tv, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com. Allí puedes escuchar todos los programas que ya se emitieron, fueron emitidos el año pasado, en el 2015, bueno, y el programa anterior, y este, por supuesto, también a partir de mañana. Nuestras redes sociales, todas con el nombre Librería Sónica, tanto en Twitter, Facebook e Instagram. Hoy abrimos el programa escuchando al miembro fundador y principal líder de la banda Pink Floyd en sus inicios, Syd Barrett, y del disco homónimo escuchamos la canción Wish You Were Here. Es un disco y una canción homenaje precisamente a Syd Barrett, quien nació en Cambridge, Inglaterra, el 6 de enero del año 1946. Pink Floyd es una de las bandas más importantes e influyentes de la historia de la música rock. Tiene más de 300 millones de álbumes vendidos en todo el mundo y al sol de hoy, 2016, todavía se sigue escuchando. No, y qué casualidad que el domingo pasado terminamos con esta misma canción en versión reggae y esta es la versión original. Efemérides de la semana. Y abrimos el calendario de efemérides de esta semana que inicia lunes 4 de enero y va hasta el domingo 10 de este año que recién estrenamos. Así es, el 4 de enero nació en 1785 el cuentista, investigador del idioma y mitólogo alemán Jacob Grimm. De los famosos hermanos Grimm. Hermanos Grimm, así es. En el año 1809 nació el profesor para invidentes o para ciegos francés, creador del sistema de escritura Braille, Louis Braille, un sistema que revolucionó la manera de enfrentarse a la lectura de las personas con discapacidad visual. Así es, el 4 de enero también nació en 1940 el escritor chino Yao Xinjiang, voy a repetirlo, Yao Xinjiang, Premio Nobel de Literatura del año 2000. Yo no lo he leído, tengo por cierto un libro de otro premio Nobel chino, de Mo Yang, ahí en la lista de esperas, ¿no? Pero voy a repetir el nombre a ver si lo dije bien. Yao Xinjiang. Pues falleció el 4 de enero la escritora inglesa Charlotte Lennox en el año 1804. Falleció en 1920 el novelista español Benito Pérez Galdós. En el año 1941, el premio Nobel de Literatura del año 1927, el escritor y filósofo francés Henri Bergson. 19 años después, falleció en 1960 el escritor y filósofo francés Albert Camus. En el año 1965, el escritor británico T.S. Eliot. Y también falleció en esta fecha, 4 de enero, en el año 2005, el escritor estadounidense Guy Davenport. 5 de enero. El 5 de enero del año 1952 se estrenó en París Esperando a Godot, obra de Samuel Beckett que abrió el universo del teatro del absurdo. Una obra fenomenal que siempre recomendamos leer y bueno, y ver en su propia representación. Creo que es la obra de teatro que más he visto en escena, creo que 3 veces, y seguida de Bernarda Alba. A ver, ¿quién nació un 5 de enero? En 1844, el escritor peruano Manuel González Prada. En 1846, el filósofo alemán, premio Nobel de Literatura en el año 1908, Rudolf Christoph Elkin. Y en 1932 también nació el escritor italiano Umberto Eco. 6 de enero. A ver, ¿quién nació el 6 de enero? El 6 de enero no es el Día de Reyes. Bueno, feliz Día de Reyes. Feliz Día de Reyes. Oh, muy bien, muy bien. Bueno, en el año 1912 nació el poeta español Celso Emilio Ferreiro. En 1931 nació el escritor español Juan Goytisolo. En 1943 el escritor y periodista argentino Osvaldo Soriano. Recordado también con ese apodo, simpático apodo, le decían el negro. Sí, falleció también un 6 de enero de 1840 la escritora inglesa Frances Burney. Y en el año 1852, el 6 de enero, falleció el inventor del primer sistema de lectura para ciegos, a quien ya habíamos mencionado, Louis Braille. Así es, avanzamos en el calendario y el 7 de enero nació en 1449 el escritor y diplomático italiano Lorenzo de Medici. En el año 1873, el poeta y ensayista francés Charles Péguy. Y falleció en esta fecha, en 1986, nada más y nada menos que el escritor mexicano de culto para muchos, me incluyo, Juan Rulfo. Y en el año... pasamos al 8 de enero. Pasemos. Nació en el año 1900 el poeta salvadoreño Alfredo Espino. En esta misma fecha, en 1908, nació la novelista francesa, feminista, existencialista Simone de Beauvoir. Y en el año 1933, el escritor español Juan Marcé. El 9 de enero nació en 1920 el poeta brasileño João Cabral de Melo Neto. El 10 de enero nació Vicente Huidobro, poeta y chileno. Así es, tal día como hoy, un 10 de enero, falleció en 1951 el premio Nobel de Literatura del año 1930, bastante lejos, eso, noguerísima, el escritor estadounidense Sinclair Lewis. En el año 1957, la poeta chilena, premio Nobel de Literatura del año 1945, Gabriela Mistral. Y cerramos las efemérides de esta semana comentándoles que un 10 de enero también falleció en 1986 el premio Nobel de Literatura del año 1984 del señor el checoslovaco Jaroslav Seifert. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de hoy está dedicada a Juan Rulfo, escritor mexicano que nació en Jalisco el 16 de mayo de 1917 y falleció en México DF el 7 de enero de 1986. Rulfo fue escritor, guionista y fotógrafo, reconocido por la maestría de sus libros El Llano en Llamas, compuesto de 17 pequeños relatos y publicado en el año 1953, y la novela

Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Aprendiendo a volar. Learning to Fly de Pink Floyd. Inicialmente el grupo estaba formado por el guitarrista Bob Close, el baterista Nick Mason, el tecladista y vocalista Richard Wright, el bajista y vocalista Roger Waters, y el guitarrista rítmico y vocalista principal, el señor Syd Barrett, quien se convirtió en el primer líder de la banda. Sin embargo, el extraño comportamiento de este último, causado por el excesivo consumo de drogas, alcohol, especialmente también LSD, hizo que fuera sustituido en enero de 1968 por el que ya fuera su amigo de antemano, el maestro David Gilmour, cristalizando así la formación de este clásico grupo de todos los tiempos. Entrevista en Librería Sónica. Y bueno, es un placer darle la bienvenida a esta casa a nuestra querida amiga y poeta Beatriz Alicia García, quien además nos preparó un especial para hoy muy rico, porque vamos a hablar de la ciudad a través de la poesía, a través de la poesía escrita por las poetas que han visto con sus ojos las diferentes aristas de nuestra ciudad. Bienvenida, Beatriz, ¿cómo estás? Hola. Bienvenida. Muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Me decía Jason que han pasado varios años. Seis años. Desde sí. La última vez que estuve por aquí. 2009. Me parecía como menos tiempo. Beatriz Alicia, ajá. Sí, ¿no? Y pero bueno, qué rico que estás de vuelta aquí. Sí. Porque igual, además también, placer. Además de hablar de poesía, tú estás por empezar unos talleres de los que vamos a hablar más adelante, porque sé que tus talleres son muy divertidos. Ajá. Además de... Procuro. Sí, además de divertidos, sí. Es una manera muy rica de acercar el conocimiento y la sensibilidad poética a los que participan en tus talleres. Así que cuando estemos más adelante hablando de tus talleres, pues ustedes sabrán lo rico que es conversar de poesía con Beatriz. Así es. Y bueno, y hoy quisimos convocarte, invitarte nuevamente al programa, porque eres una activista cultural con tus talleres, lectora. Seguramente tienes muchos manuscritos por allí guardados, ¿no? Así es. Sí, es verdad, sí. Así es. Bueno, esa vez anterior que estuviste acá fue a propósito de Lugares Olvidados, que es una selección de poemas tuyos. Y hoy, bueno, queremos conversar de poesía y ciudad, ¿no? Entonces, como para darle pie a esta sabrosa tertulia, yo aquí tengo en mano un estupendo poemario del poeta Alexis Romero, que es el libro Demolición de los Días. Y uno de sus poemas, cuyo título es Seminario sobre los Géneros, dice así: la diferencia entre un poeta y una poeta es la cantidad de sangre presente en el poema. ¡Oh, wow! ¿Es así? Bueno, creo que sí, podría decirse, ¿no? Uh-huh. Podría decirse. Quizás es una metáfora de la pasión. Exacto. Las mujeres, en definitiva, hay que admitirlo, somos muchísimo más emocionales. Sí, generalmente estamos mucho más conectadas con las emociones y las solemos tener a flor de piel. Creo que a ustedes les cuesta un poco más eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso suele pasar. Sí. Y creo que tienes por ahí precisamente un poemario, una plaquette que hizo el pez soluble de María Celina Núñez. Así es. Y que tiene un poco que ver con esto de esa pasión y quizás de esa hermosa metáfora de Alexis de escribir con más sangre. Con más sangre. Sí, podríamos decirlo. Bueno, este es un texto, no fue publicado recientemente, tiene algunos años, pero hablando de poemas vinculados con el tema de la ciudad, este es un poemario que me gusta mucho. Es un realmente escrito, yo diría, lo calificaría de brutal, pero... Tú me comentabas fuera del aire que era excepcional el poemario. A mí me gustaría, bueno, que hablaras un poco más de él, y si quieres, por favor, complacernos con alguna lectura de tu preferencia, pues bienvenido sea. Claro. Digamos que el poemario está ubicado en una París mítica, un poco el París de la Revolución Francesa, pero al mismo tiempo es un París actual, es decir, va y viene entre como esos dos tiempos, pero nos ubica en lo que es la vida de la ciudad, que puede ser estar allí muy a la intemperie, ¿no? Uh-huh. Muy el vivir citadino como algo que te coloca siempre en un borde, al borde de estar en la calle, al borde de perderte, ¿no? La ciudad es un espacio donde uno está mucho más expuesto. Correcto. Digamos. Pero es que además la ciudad, en términos generales, llámese Caracas, llámese París, llámese Berlín, Buenos Aires, qué sé yo, cualquier ciudad, tiene todos los elementos ambivalentes y antagónicos. Puede ser muy, muy hostil, por una parte, pero por otra, sin duda alguna, se vuelve el elemento poético de aquel quien le está cantando, porque si no, no le cantas. Así es. Y hay aquí como un contrapunto, ¿no? Exactamente. Por un lado está el París que es una fiesta, como decía Hemingway. Exactamente. Y por el otro lado está ese París que quizá no tan festivo y mucho más sórdido, pudiéramos decir. O como dice Vilamatas, París no se acaba nunca. Así es. Como todas las ciudades. Yo creo que todas las grandes ciudades tienen como esa ambivalencia de la que hablábamos. Claro. Y esas múltiples maneras de verlas, ¿no? Claro. Además que hay momentos del día, y ahora sí me suscribo solamente a Caracas, hay momentos del día en donde te parece una maravilla Caracas, tal vez al caer la tarde y entrar la noche. Ajá. Sobre todo en esta época, empezando el año, que es tan fresco, hay unos azules esplendorosos, pero de repente en el mediodía te parece terrible, te parece abominable, o en horas de la madrugada, en donde hay un silencio absoluto, donde casi ya nadie sale en esas horas de la madrugada por el tema de seguridad, ¿no? Ajá. Entonces la ciudad se vuelve en una suerte de monstruo, en donde, bueno, obviamente... despierta temor, uh-huh. Pero por otra parte está lo amable en sus lugares, en sus cafés, en nuestra montaña, volviendo al tema Caracas, que es un referente. Depende desde dónde lo mires. Claro. Yo suelo levantarme muy temprano, de madrugada de hecho, y para mí más bien esa hora de la madrugada es esa hora de silencio, de paz. De tranquilidad de absoluta. Tranquilidad. Sí. Cosa que se agradece. A veces me pongo a meditar. Qué maravilla. Qué sé yo, pero estoy al resguardo, ¿no? Es como exacto, otra estás situación, en tu casa. Exacto, pero ese silencio lo disfruto enormemente. ¿No? Esa es una de las cosas que La hora dorada de Caracas, que es cuando el sol refleja sobre el Ávila y el reflejo en los edificios y en el Ávila hace que la luz de la ciudad sea como una tonalidad dorada. Ajá. Y a pesar del fragor de la hora de regreso a casa, esa atmósfera te hace sentir que la ciudad te está invitando a recogerte, a resguardarte, lo que te pasa a ti en la madrugada. Sí, así es como una cosa un poco efímera, ¿no? Es como un instante, pero ese es un instante hermoso. Además, realmente. En ese instante pasa una cosa muy bonita, que empiezan a cantar las ranitas de jardín. Uh-huh. Y la ciudad se llena de ese sonido, pero también es como la hora en que empiezas el vapor de la tarde te trae con una brisa, uh-huh, el aroma de las distintas cosas que hay en la ciudad, las flores, los árboles, el cilantro salvaje o el cilantro de monte que crece en cualquier... Profe, ese es un tema interesante. Profe. Los olores. A ver, sí, profe. Los olores de los negocios, los olores de la ciudad, locales, es una cosa interesantísima. El perro calientero, uy. Como para me diste pie para leer brevemente este poema de Beatriz Alicia, que dice así: escucho este silencio, cuchillo rasgando mi resto de ánimo, la intención de no caer de nuevo allá donde es usual, desde aquí no se ve, en el estanque fangoso. El tema del silencio, uh-huh, que el cual te referías. Pero, amén de encabalgarme con la conversación que ustedes tienen, a mí me gustaría que tú también leyeras algo que creo que ya tienes seleccionado allí. No, no, del que tienes seleccionado allí. Ah, perdón, sí. Adelante. Ok, esto pertenece entonces a Los Jardines de Versalles de María Celina Núñez. A ver. Voy a leer algunos de los primeros poemas. Entonces esto es esa ciudad mítica desde la perspectiva de una mujer que está en situación de calle, ¿no? Uh-huh. Este es más o menos el tema. Uno, soy la que camina por las calles. El ardor penetra las suelas de mis zapatos. Me muevo por los bordes de la ciudad. Mientras en los jardines de Versalles se celebra una fiesta. 2. Soy la más nueva entre los mendigos del basural. Llevo un libro en mi mano. Lo abro cuando la luna está en lo más alto. Y como un farol me permite leer. En menguante empieza a decrecer la luz. Aún no me hago de unos cartones para dormir. Esta mañana fui al mercado y no logré nada. Llega la noche. Me acuesto con el libro de almohada. Y el resto de mi cuerpo regado sobre la tierra fría. Duro eso. Duro, duro. No, realmente es, yo ya lo adjetivé, es brutal. Es brutal. Pero al mismo tiempo, cuando yo lo leí, al mismo tiempo, esa cosa de poetizar esa situación me pareció que estaba hecho, wow, de una manera extraordinaria. ¿Tienes algún otro allí antes de ir al corte? Beatriz Alicia. Bueno, sí. A ver, ¿cuál será? Vamos a leer el quinto para cerrar con María Celina. Ajá. Hoy ha salido medio pueblo a la calle. Camino entre todos buscando el conjuro que los ha reunido. Pregunté a varias personas y todo lo que obtuve fue mejor regrese a su mugroso lugar. Vamos a repetir el nombre del libro y de la autora para nuestros amigos oyentes, el título del libro. Ajá. De la plaqueta. Se llama Los Jardines de Versalles de María Celina Núñez y fue editado por El Peso Luble. Muy bien, vamos a hacer nuestro corte publicitario, no sin antes comentarles que hoy estamos obsequiando por cortesía de la propia autora, Beatriz Alicia García, Lugares Olvidados. ¿Y cómo se lo ganan, Noguerísima? Enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro seguida de su nombre, su número de cédula. Y el costo del mensaje, aunque usted no lo crea, sigue siendo de un bolívar más el básico de su operadora masiva. Así es. Y dicho esto, publicidad aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Después de la comida, nada como un buen postre. Ven a Dora's Gelato Café para que disfrutes de un delicioso helado hecho con ingredientes frescos, un buen café o una torta deliciosa. Estamos en el nivel Galería de Multiplaza del Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer. Ella es la líder de la mayor rebelión de todos los tiempos, pero sus enemigos son más poderosos que ella. Ahora tendrá que vencer a Malimbo Arterios y al fanatismo de los septimistas. Sabina y el viaje virtuoso, un thriller futurista de Sandor Gerendas, disponible en Amazon.com. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra pintura como el arte de pintar, y Ávila Gallery es el lugar perfecto para exponer tu talento. Saque esos cuadros de tu casa y llévalos al lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Estamos de regreso escuchando Shine on Your Crazy Diamond de Pink Floyd, una composición de 9 partes cuyas letras fueron escritas por Roger Waters como un tributo al miembro fundador de la banda, Syd Barrett. La música fue compuesta por Waters, Richard Wright y David Gilmour. El nombre de la canción se hizo tomando como referencia las iniciales que componen el nombre de Syd Barrett: S por Shine, U por la Y griega del nombre, y Diamond por la D en la que termina el nombre Syd. Buena música seleccionada para el domingo de hoy del oído musical de Lizabel Noguera para acompañar aquí a nuestra invitada en el día de hoy, la poeta Beatriz Alisa García, que hoy vino a conversar con nosotros sobre poesía y ciudad. Un tema delicioso, un tema que está allí presente. No quiero dejar por fuera lo que habíamos comentado fuera del aire sobre ese poemario o uno de los poemarios de Hany Osot también, que aborda el tema de la ciudad y que creo que no es tan conocido, así como un poemario de Dharmas también, que tampoco es muy conocido, ¿no? A ver, pero ¿con cuál quieres arrancar, Beatriz Alisa? Sí, además que lo interesante, perdón que los interrumpa, es que cada una tiene una versión de la ciudad, que habíamos comentado también con Beatriz, que hay visiones panorámicas de la ciudad, donde la ciudad se muestra desde su aspecto mucho más general y va haciendo distintos acercamientos hasta llegar a una ciudad más íntima. Exacto, ya una visión de la ciudad mucho más personal, mucho más íntima. Entonces es una metáfora, una similitud con el cine, que me pareció muy apropiada. Ajá, eso que es, por ejemplo, en el cine un plano general como de la ciudad, diríamos, como un plano medio en que nos vamos aproximando a situaciones como más personales, y ya el plano más íntimo, que sería como lo que uno llamaría un close-up, un primer plano, ¿no? Uh-huh. Y así vamos viendo distintas poetas. Yo quisiera entonces empezar, este es el primer libro que escribió Hany, más fue el segundo publicado, que se llama Formas en el sueño, figuran infinitos. Y yo siento que estos primeros libros son sus libros más urbanos, aunque en los últimos también tenemos poemas muy lindos que hay evocaciones con la ciudad que ella añora de su infancia. Exacto. Por ejemplo, hay un poema muy hermoso sobre algún parque, ¿no? El parque de Hampstead. El parque de Hampstead. Y de aquí quisieras leernos algo, sí. Beatriz, por favor, adelante. Ajá. Sería bueno, okay. En tu voz, la poesía de la gran poeta Hany Osot. Así es, me encantaría. A ver, este es el libro, el poema que abre el libro, ¿no? Formas en el sueño, figuran infinitos. Deseo repartir esta memoria que me dirige a otras estaciones. Si una mañana, sobre puentes y avisos luminosos, juego a unas manos de 5 años atrás, tengo el valor de entregarlas en cualquier confitería. Tiempo de desperdiciar el tiempo. Esta tarde he vendido hasta la última palabra y ahora atesoro vacuidades. Si las cosas brillan o dejan de brillar, apenas logro distinguirlo. Atraviesa un sonido único de trompeta para borrar toda sensación. El hilo que me ata a la realidad son los gritos de una conserje cuando llega al basurero. Y esta tristeza de afuera hacia adentro como venida. Y los dibujos de paredes viejas contando, pálidas de esperar la lluvia. ¿O es que esperan lo contrario? ¿Acaso es natural ese mutismo? También estos pliegues de cemento preguntan. Ese poema me gusta mucho porque ella va como de lo exterior a lo interior y va jugando con esos, como con esos dos planos o dos estadios, ¿no? Ella empieza a hablarnos de los gritos de la conserje, pero al mismo tiempo nos habla de esa tristeza, ¿no?, que se produce en la vida urbana, ¿no? Además que te hace un mapa sonoro con, de las imágenes con las que ella está construyendo su poema. Así es, así es. Eso te iba a preguntar también, ¿no? Haciendo esa analogía con el tema del cine, ajá, ¿no? Que justamente da esa impresión, ¿no? Que pasa como de lo externo, de lo amplio, de lo común a todos, a algo como más íntimo, más personal, más del día a día de la poeta. Lo vas viendo, lo podrías ver como si fuera una película. Uh-huh. Esta cosa de la ciudad, el plano de la ciudad, entonces de pronto nos vamos como acercando al personaje, ¿no? Uh-huh. Y esta cosa que siente este personaje que nos habla, casi que lo ves, ¿no? Como, así es, como una imagen. Y avanzando con todos estos estupendos libros que trajiste para tratar de optimizar el tiempo, ¿cuál tienes allí a mano? El de Eda Armas, ¿correcto? Tengo el de Eda Armas. ¿Cuál es el título de ese libro, de este Eda? Este libro se llama Cuerdas de Serpiente. Y es uno de es sus primeros. Es un libro fabuloso. Sí. Sí, ¿no? Sí. Es de sus primeros libros. No los primeritos, digamos, que eran poemas muy breves, sino es como un, un estadio allí intermedio. Este es un poema que está dedicado a Parque Central, que nos describe un poco Parque Central, ¿no? Dice así: el hombre camina esa calle del día sin ocupar los ojos en el paisaje. Dentro es el escondite de la luz y el cigarro. Una ciudad es Parque Central. Escena de amor en la mezanina, los ojos en el cuerpo. La posibilidad está en llover, igual y denso. Tomar café desde los labios. Mi calle es mi calle desnudamente. Además que Parque Central sí es un referente urbanístico, no solamente de Caracas, sino del país como tal. Y en el tiempo, al menos cuando yo estaba bien muchacho, yo iba a Parque Central a pasear, a disfrutar, a tomarme un café, iba con gente adulta. Pero yo no me imagino cómo está Parque Central hoy día, cómo es eso ahora en la noche, no lo sé, no tengo idea. En la noche el Parque Central es bastante solo hoy en día, no tiene la vitalidad, la vitalidad que tenía, ¿verdad?, cuando abrió en los años 70 o en los años 80, era el epicentro cultural, esa zona del Teresa Museo Carreño, de Rajatabla, el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo del Teclado también, ¿no? El Museo del Teclado, tenías allí de todo. Eso tiene inclusive una iglesia. En un centro. Y tenía un cine. Que hoy en día es un centro cultural con un café. Exacto. Fíjate que con ese poema de Parque Central, el sonido del poema y de la ciudad se casa un poco con el que habías leído de Hani y del ruido de afuera. Y me hizo recordar un poema de Elizabeth Schoen que seleccionamos para esto, el taller de coloremas que hicimos con los niños durante el año pasado, que era precisamente un poco el tema de hoy. Ajá. Seleccionar la visión de poetas importantes, fundacionales de la poesía venezolana del siglo XX. Ajá. Y teníamos a Elizabeth Schoen como una de las voces femeninas, una de las representantes femeninas de esa poesía sobre la ciudad. Ay, me encantaría este escucharlo. Este fragmento dice así: en la avenida el saludo se borra por el recio afán de la obsesión. La gente se dispersa, se pierde sin llevarse la armadura efectiva del buenos días. Lejos, los nidos cálidos de los cables reciben lentamente el cargamento múltiple de la ciudad. Sí, ahí ya tienes esa visión como intermedia, diríamos, ¿no? Exacto, de ese plano medio de la ciudad, que además haces como un tilt up y subes la cámara hacia el cableado, y esa imagen de esa visión múltiple de la ciudad, todo lo que pasa por los cables, la ciudad está contenida dentro de los cables también. Exacto, también es interesante eso, ¿no? Pero también pensando un poco en esa cosa de la ciudadanía, fíjate que Elizabeth dice el buenos días, ¿no? Como esas relaciones que se dan en la ciudad, que son un poco impersonales, pero que al mismo tiempo no dejan de ser vínculos, ¿no? Exactamente, y un poco por eso lo escogimos para este trabajo de coloremas, porque estábamos vinculando la visión poética, pero también es un trabajo de ciudadanía con los niños, que es lo que también habíamos conversado antes, cuando planificamos el programa para nuestros oyentes, que es cómo la poesía te sensibiliza hacia la ciudad, para hacerte ver no como un habitante ordinario, sino como una persona que puede interactuar con ella y coexistir con el que vive contigo en la ciudad. Entenderlo desde otra perspectiva, porque quizás esa persona está pasando por esa tristeza de afuera hacia adentro que comentaba Hani en su poema. Así es. O está necesitando esa armadura efectiva de los buenos días que Elizabeth Schoen nos regala en su poema. ¿Qué les parece si les leo también este libro que tengo de María Clara Salas? Que habla un poco, nos da otro aspecto. A ver. Que es como el tema de la multitud, ¿no? Porque esa cosa de la multitud es como que te desdibuja. De algún modo deja de ser tú para formar parte como de esa cosa. Y eso es muy de la ciudad. Eso, claro. Eso no existe en una pequeña ciudad, no existe en un pueblo, ¿no? Pequeña. Donde todos nos conocemos y nos relacionamos. Sino que ahí nos desdibujamos, pero ella te borra y te integra a una masa. Así, pero correcto. Al mismo tiempo ella lo ve como de una perspectiva un poco íntima también. Entonces me pareció interesante que lo compartiésemos, ¿no? Y lo comentáramos. Te escuchamos. Pertenece al libro Cantábrico de María Clara Salas y se llama Multitud. Cuando alguien pretende negar el lado irracional del alma, me arrojo en una de tus calles. Desconocidos nos reciben sin hablar en el abrazo de la multitud. Se recobran principios. El paso se acomoda a la luz de otros rostros. Lentamente a la guarida se vuelve. Me comentaban estos días una amiga, imágenes. Es que necesito aire. Me llamó, ay, vamos a la plaza a ver el encendido de la Navidad. Necesito aire. Como esa necesidad de volcarte a la calle, de como ser parte de eso que también de podemos... De no tener paredes. Como podemos definir eso que llamamos ciudadanía, ¿no? El uso del espacio público. El uso del espacio público. Esa cosa que al mismo tiempo te dispersa, pero te integra. Es como pareciera contradictorio, pero se da esa ambivalencia, además, ¿no? Que es necesario, pues precisamente, como tú acabas de comentar, Linsabel, el uso del espacio público que en ciertas etapas pareciera que se ha perdido en nuestro país, en nuestra ciudad, pero que, por otro lado, siento que se ha ido recuperando, en donde la gente, bueno, va a esos lugares, uh-huh. a respirar un poco, uh-huh. ¿no? A ver sencillamente a la gente pasar a hacer contemplación de las cosas, sentarse en un banquito uh-huh. y tratar de integrarse a eso, ¿no? A ese espacio sí. que se ha ido perdiendo. Y tú acabas de decir una cosa muy bonita, que es contemplación, uh-huh. algo que uh-huh. hemos perdido en la ciudad por el afán de la prisa, precisamente. Sí. Ajá. Y que vivimos agitados. Y por la paranoia. Además. Entonces, entre la prisa y la paranoia hemos perdido un poco esos espacios de contemplación, donde se hace posible, como dice Armando Rojas Guardia, vivir poéticamente. Y como tú muy bien acabas de decir, integrándose a la ciudad, Beatriz. Ajá. No es solamente salir de tu casa para tomar aire, es estar en un lugar donde puedes contemplar un lugar al cual tú sientes que perteneces. Eso es. Así es, así es. Debemos hacer un corte, Noguerísima, no sé, antes de comentar que hoy estamos obsequiando Lugares Olvidados, selección poética de la poeta Beatriz Alicia García, editado por Montiavila Editores. ¿Cómo se lo ganan? Enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro seguida de su nombre y su número de cédula. Mientras más mensajes envíe, más oportunidades tienes de llevarte este fabuloso libro para tu casa y disfrutar la poesía de nuestra invitada. Dicho esto, publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En plena Avenida Páez de El Paraíso está Dora's Gelato Café, con su gran variedad de helados, ricas tortas y el mejor café a prueba de baristas. ¿Dónde estamos? En el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer. Platón ha vuelto a la vida en el siglo XXII y junto a su asistente deberán salvar al planeta Tierra y descubrir quién fue el asesino de Futurócrates. Sabina y el viaje a Virtuosia, un thriller futurista de Sandor Gerendas. Disponible en Amazon.com. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica. Por RCR. Yeah. Le estoy haciendo más seña que un fiscal de tránsito borracho a Yambururu Martínez para que me dé el pase. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar, escuchando ese clásico de Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Pink Floyd comenzó con gran éxito en la escena underground londinense a finales de los años 60 con Syd Barrett como principal compositor. La salida de Barrett hizo que el cantante y bajista Roger Waters se convirtiera gradualmente en la fuerza conductora y dominante en la primera mitad de los años 70, la época de mayor éxito en ventas de esta agrupación. Les recomiendo, si pueden, yo lo hago, todos los primeros de enero ya lo hice, escuchar y ver a todo volumen el concierto de Pink Floyd donde estaba el muro de Berlín. ¿Y qué hay en la Librería Sónica para los más pequeños? A ver... Y vinculados con el tema tan bonito que tenemos el día de hoy, ciudad y poesía, hoy queremos recomendarles un libro ganador del Premio de Poesía Ciudad de Orihuela del año 2009. Un libro escrito por Pedro Mañas e ilustrado por Silvina, ya les voy a decir el apellido porque es un poco Sokolovsky. Silvina Sokolovsky es la ilustradora y Pedro Mañas el poeta de este libro que se llama Ciudad Laberinto. Un libro de poemas donde a través de los versos se construye un mapa que hace recorrer la ciudad para recorrer esas calles inventadas, ver cómo son sus habitantes imaginarios, convivir con ellos y escuchar el bullicio fantástico que los versos pueden crear dentro de este texto. Fue Premio Poesía para Niños Ciudad Orihuela del año 2009 que otorga la alcaldía de esa ciudad en España y está publicado por Calandraca. En Venezuela, lamentablemente no se consiguen librerías, pero si usted quiere leerlo, puede ir a cualquiera de las salas infantil de Biblioteca, la Red de Bibliotecas Nacionales o al Club de Cuentos del Banco del Libro en Altamira. Lee con tus niños. Lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza lazos afectivos, construye puentes para una mejor comunicación y amplía bellamente el vocabulario. Síguenos en Twitter e Instagram por Rana Encantada y comparte la alegría de leer. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Ahora vamos a conocer un poquito más de Beatriz Alicia a través de 10 preguntas que le hacemos a nuestros invitados en los programas más recientes y que ha sido una sección que nuestros oyentes han disfrutado enormemente. A ver, Beatriz Alicia, una persona importante. No hay nadie importante, Beatriz Alicia. Yo claro que sí, muchísimo. Lo difícil es escoger una sola. Mahatma Gandhi. Un aroma. Un perfume. Un perfume de flores, pero de flores naturales. Una palabra desagradable. Uy. Ofidio. Ofidio. Un libro, y mira, uno. Un libro. Uno. El diario de Anais Nin. Uh-huh. Una comida que te gusta. Que me gusta. ¿Perro caliente, hamburguesa? No. Estofado. Una buena paella. Ah, muy bien. Un sonido. ¿Agradable o desagradable? Un sonido. los pájaros en la mañana en Caracas. Una palabra favorita. Ay, qué difícil. Esa primera que pensaste. Mirar. Ajá. ¿Un lugar o una ciudad? Un lugar. El Ávila. Una película. Blade Runner. Una canción. Imagine de John Lennon. Listo, muy bien, muy un aplauso. Ay, 10 preguntas para conocer. Bueno, un poco salí mejor. Yo creo que sobreviví. Sí, salí airosa. Además es muy rico porque el hecho de que tengas que pensar las respuestas habla de tu riqueza, de tu vida interior, que no tienes de dónde escoger. Y esto es sorpresa, tienes tanto de dónde escoger. Ah, muy bien. Pero aprovechando entonces los 4 minutos, 5 minutos que nos quedan, a ver, ¿qué tienes allí? Ajá. ¿Qué vas a leernos? Ok, esto es El inicio del cielo de París de Yolanda Panting. Muy bien, adelante. Ok, abril es el mes más cruel y los peores poetas escriben en primera persona versos que no importan a nadie. Escribe el mundo. El mundo es el ombligo. Abrir la carne, ver, soñar con la ciudad de la infancia, el país de la primera edad, en las faldas de la madre, ciudad creada que a los 15 años ya era imposible. Pregunté al otro, al que apaga la luz, al carnicero, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué estamos a oscuras? Herir muy bajo, cortar, abrir la carne. El río bordea la mole de piedra, árboles en flor al pie de la muralla. Santa Catedral, luces de neón del cielo de París en primavera. No he visto nevar, palabra blanca de la tierra. ¿Cuáles son las raíces que se aferran? ¿Qué ramas crecen de esta pétrea basura, hijo del hombre? Hablaré la lengua de mi madre en los sueños, nada me consuela. Crines, curvatura, brillo de la luz sobre el cuerpo del niño, de pie en la empalizada, trenzas, caballos, cielo de enero, nunca tan claro, bosque de luz hasta la casa, ciudad, fierro, verla con tus ojos, ser dolorosamente helados, útero rojizo, escribe, lo has leído, sin lengua, sin palabras, dejar al perro mear sobre la acera sagrada del cielo de París. Una belleza de Yolanda Panting. Wow, es impresionante. Increíble, todo, lo que todo abarca, el recorrido. ¿No? Todo ese recorrido que hacen esos primeros versos del cielo de París, porque tienes una visión como amplia, pero al mismo tiempo íntima, personal y muy, muy urbana, en definitiva, ¿no? No podemos dejar por fuera a Claudia Noguera Penso, quien además estuvo el año pasado con nosotros presentando su más reciente publicación bajo el sello editorial Oscar Todman, que es de Caracas Mortal. Así es, no podemos dejar a Claudia por fuera. No podemos dejar por fuera, porque además dentro de la de todo el abanico editorial que salió a la luz pública el año pasado, entre narrativa y poesía, creo que en poesía fue el más focalizado en la ciudad. Pues, así es, y en Caracas, esa vivencia Caracas, que tenemos de Caracas. ¿Qué quieres leernos de Claudia Noguera? Ajá, aquí voy. Así que podría irme, amanecer en otra ciudad, creer que respiro otro aire, cambiar de atuendo, gustos, colores y palabras, variar las salidas, pasar desapercibida, leer de otros muertos que me importen menos, de otras guerras y atrocidades, cambiar los hábitos, beber otra marca, comer con menos especias, no caminar y no leer el periódico. Las ciudades me llaman, me susurran vida nueva y otras delicias. A veces siento el gusto de la distancia y del extranjero en mi lengua, pero esas ciudades no nos contienen ni conocen, no saben quiénes somos. Esa indiferencia me retorna a mi eje. Me levanto en la mañana y el vaso donde te bebo aún continúa lleno. Bellísimo. Una pregunta obligada entonces, una pregunta tonta, ¿no? Pero hay que hacerla. Sí. Entonces, ¿hay poesía en la ciudad? Por supuesto. Y hay ciudad en la poesía. Muy bien. Ambas cosas. Así son es. Y no quiero dejar por fuera también, Beatriz Alicia, que la próxima semana tengo entendido que vas a dar un taller, qué es lo que vas a hacer para que nos informes. Ajá, bueno, sí, me gustaría invitar a los oyentes al taller de escritura creativa, que comienza el martes en la Biblioteca Herrera Luque, que está situada en el sótano de la Biblioteca Los Palos Grandes. Correcto. Y allí, en este taller de escritura creativa, nos vamos a enfocar en los géneros narrativos no ficcionales. Es decir, ensayo, crónica, géneros autobiográficos. Entonces, bueno, nada. El diario también entraría allí. ¿De qué hora? ¿Qué hora es el taller? ¿Y qué fecha? Esto es, va a ser los martes de 10 a 12. Okay, de la mañana. De la mañana. ¿Y a partir de qué fecha? Del 19 de enero. O sea, que dentro de un poquito más de una semana comienza el taller, este nuevo taller. 19. ¿Cuántas sesiones tiene el taller? Ajá, este taller tiene 6 sesiones. Perfecto. Y para inscribirse las personas, ¿cómo te contacta? ¿A dónde te dirige? ¿A dónde se dirigen? Ok, se dirigen a la Biblioteca Herrera Luque. Perfecto. ¿Y tus redes sociales para que entren en contacto también contigo? Claro que sí. Twitter puede ser arroba B de Beatriz B A García N. Allí pueden estar al tanto de este taller y de todas las cosas que organizo por allí. Los talleres, de repente los recitales de poesía, que a veces también organizo por allí. Okay. Todas las actividades literarias que organizo. Bueno, Beatriz. A ver, y antes de cerrar, quería aprovechar. ¿Nos da chance de leer Discolo? Claro, sí, claro que sí. Y mientras tú buscas el poema, quería aprovechar, si ustedes ubican a Beatriz Alicia García en Facebook, tiene una página de construcción de paz muy bonita, donde además coloca poesía, postea textos de otras personas que están construyendo paz. Y precisamente una de las cosas que hace la poesía es crear una visión crítica o una visión armónica para que uno sea consciente de cómo ciudadano, de cómo ser humano puede hacer mejor el mundo. Sí, esta página se llama Juntos por la Paz. Y se me había olvidado, también tengo un blog personal que es beatrizaliciagarcia.blogspot.com. Perfecto, adelante con la lectura entonces, Beatriz. Ok, este poema se llama Disco Love. A veces llegan, se ven venir, las seducciones etílicas y musicales de las discos. Primero, la danza frenética. Hola, ¿quieres bailar conmigo? Y si es posible, a veces no. Conversas en la barra, te das a conocer, escrutas los ojos del otro o lo evades. Te mete mano, eso es lo que se ve venir. ¿Lo dejas? ¿No lo dejas? ¿Te haces la santa, católica, apostólica? ¿Luego lo dejas besarte en la pista o en la puerta del baño? Por lo general te besan como si te quisieran comer entre dos rebanadas de pan. No se andan con rodeos, tienen hambre. ¿Cómo pretendes tener relaciones serias, duraderas, que empiecen así? Me dice mi Saecho. Tienes razón, mea culpa. En la noche, además, todos los gatos son pardos y andan por los tejados. Muchísimas gracias, Beatriz Alicia. Parte del libro que estamos obsequiando hoy a través del 3456, enviando la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula. Mientras más mensajes envíes, más posibilidades tiene de ganarte el libro. Y nos despedimos. Y como es costumbre, nos despedimos con la frase del día. Dígala usted misma. Nada es más nocivo para la creatividad que el furor de la inspiración. Humberto Eco. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado y Jan Bururu Martínez. Y Jan Bururu, que es el que está aquí colocándonos al fondo Money. Aquí a mi izquierda, Linsabel La Rana Noguera. Y a mi derecha, Jason Verde Maldonado. Precisamente nos despedimos con el disco The Dark Side of the Moon, que se convirtió en el álbum más vendido de Pink Floyd y uno de los más vendidos en la historia de la música. El cambio de estilo de la banda se hace evidente en este álbum y al fondo justamente está sonando ese dinero, ¿no? Ese tema que se llama Money. Dinero, buen inicio de semana. Chao. Chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Toras Gelato Café, quedarán helados de placer. Y Sabina y el viaje a Virtuosia, una novela de Sándor Gerendas.